Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él, Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Por tu gracia, oh, y solo es por tu gracia. Que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia, que libre soy.